Soy fugitivo de mí mismo, mi otro yo me construyó un abismo entre el ayer y el hoy. Y mucha culpa tienes en esto, oígase bien que no es un pretexto, pero es que cómo te extraño. 5 años no son pocos, y menos para este loco, que entre más pasa el tiempo más te ama. Y hoy estoy solo como un niño en un asilo de ancianos, solo como un anillo para un hombre sin manos, solo como un Fidel caminando por la acera de Wall Street, solo como Octavio Paz en una disco de moda, solo como se siente sin amantes la alcoba, solo como mis padres desde el mismo día en que decidí partir, solo. Estúpido el amarte, incluso más que el recordarte, pero es que no hay remedio. Y si estoy solo no es porque quiero, pues lo he intentado pero no puedo, nunca aprendí a olvidarte. 5 años no son pocos, y menos para este loco, que entre más pasa el tiempo más te ama. Y hoy estoy solo como un niño en un asilo de ancianos, solo como un anillo para un hombre sin manos, solo como un Fidel caminando por la acera. Solo como Octavio Paz en una disco de...